¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. No nos cansamos de sorprendernos y de asombrarnos de la enorme cantidad de músicos provenientes de ese pequeño territorio emplazado en Medio Oriente, hablamos de Israel. Cantidad de músicos que han surgido y surgen, porque todo el tiempo nos caen noticias de jóvenes músicos promovidos fundamentalmente por los grandes y consagrados músicos de aquel país. Como por ejemplo Avishai Cohen, quien entre otros promueve, produce y desarrolla la formación musical de muchos jóvenes músicos que en muy poco tiempo, en muy corto tiempo, probablemente estarán ya continuando y definiendo su propia carrera dentro del movimiento internacional. Una de las figuras más prominentes de esta embajada cultural yacera israelí es la pianista Anat Ford. La pianista de 51 años, nacida el 8 de marzo del año 1970, siendo muy jovencita, abrazó la pasión por el jazz fundamentalmente desde su lugar como pianista, intentando verse reflejada en la música de grandes de todas las épocas, ¿no? Próceres de todas las épocas como Bill Evans, Keith Jarrett o Paul Blay. Y en gran parte, como ella en algún momento también lo menciona, el enorme potencial encerrado en la música grabada bajo el sello SM, lo que siempre comentamos como el estilo SM. Obviamente que también, como es posible de ver en la enorme cantidad de músicos israelíes que comentábamos, ¿no? Bueno, no vamos a hacer nombres, pero hemos pasado muchos músicos israelíes en los últimos tiempos, en los últimos años de nuestro espacio, y es muy común, no solamente y no exclusivamente de los músicos israelíes, hablamos de los músicos en términos generales, como el folk local, los sonidos locales, están fuertemente arraigados en la música que ellos desarrollan. Anat Ford hace una mezcla realmente sutil y bella de la música de Europa del Este, mezclada con la poesía de los mencionados, ¿no? Bill Evans, Jarrett, Paul Blay. Todo este bagaje descubierto desde muy jovencita, sumado a su formación clásica y a este impulso a improvisar desde muy jovencita, le permitió tener los oídos y la mente abierta absolutamente a todos los sonidos. A mediados de los 90 llegó a los Estados Unidos para estudiar, con quienes, con grandes profesores, grandes figuras de la época y de todas las épocas, eran Rufus Reid y Harold Melvin, entre tantos, y el gran pianista estadounidense, fallecido en septiembre del año 2019. En este álbum que vamos a escuchar hoy, A Long Story, una larga historia publicada por el sello SM el 19 de enero del año 2007, el productor del sello, SM Manfred Heschel, le facilitó la formación de un cuarteto realmente de ensueño. El gran baterista fallecido estadounidense Paul Motion, el poeta de la batería, como siempre lo mencionamos, el también recientemente fallecido clarinetista Perry Robinson, un hombre que falleció en diciembre del año 2018, que ha colaborado con grandes como Henry Grimes y también con Archie Shepp, entre algunos, ¿no? Quien también, como Anat Ford, hace su debut en el sello SM. Hablamos de Perry Robinson. Paul Motion ya lo mencionamos, y Ed Schuller en el contrabajo, quien se luce de una manera fenomenal en este álbum. También es cierto que el estilo de componer, suave, cansino, calmado, muy paisado, de Anat Ford, sumado a su experiencia dentro de la música improvisada, y además de también la predisposición a que sus músicos encuentren el espacio suficiente como para poder improvisar y desarrollar su propia visión musical, ha permitido, en el caso de todos, pero particularmente de Ed Schuller, el contrabajista, desarrollar una presencia realmente formidable en este álbum A Long Story, publicado por SM el 19 de enero del año 2007, 11 cortes. Vamos a escuchar la primera parte inmediatamente. Anna Ford, piano, autora de todas las composiciones de este álbum. Perry Robinson, clarinete. Ed Schuller, con trabajo por Motion Battery. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. El título del álbum, A Long Story, una larga historia, es evidentemente una metáfora de los caminos que la pianista israelí Anna Ford ha debido recorrer para la conclusión de este álbum. Decididamente una larga historia, que como explica ella misma en las notas que acompañan el álbum, supongo que tiene que ser una larga historia. Desde la primera vez que escuché a Paul Motion en un disco de Bill Evans y me quedé alucinada, he soñado con tocar con él. Años después conocí a Ed, que había estado en muchas de las bandas de Paul, y empezamos a tocar juntos. Fue por esa época cuando conocí también a Perry. Y un día todo quedó muy claro. Tenía que hacer un disco con Paul. Y no se me ocurrían dos compañeros mejores que Ed y Perry. Decidí lanzar la pelota y preguntarle si lo haría. La petición fue extraña, aunque no inédita en el mundo del jazz. En ese momento, Paul nunca había escuchado ni a mí ni a mi música, mientras que yo sentía que a través de su música, él siempre había estado presente como uno de mis más fuertes mentores durante años. Al respecto, el mismísimo Paul Motion responde: fue Ed Schuller quien me llamó para participar en la grabación de Anat. Mi primera reacción fue no, porque no conocía su música. Ed me convenció para hacer la sesión y luego me sorprendió muy gratamente lo genial que era la música, toda la música de Anat con una especie de sabor a Oriente Medio. Me gustó tanto la música, su música, que la recomendé a SM. Y estoy encantado que el álbum por fin haya salido. Una larga historia que comenzó muchísimos años antes, cuando ella, una jovencita, soñaba con tocar la música de Bill Evans, de Keith Jarrett y de Paul Bley, y posteriormente al descubrir la música de Paul Motion, obviamente que también soñaba con que en algún momento tocar junto al gran maestro. Una larga historia con un final feliz. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you.

Fenómeno, acabamos de escuchar A Long Story por Anat Ford, al frente de un cuarteto compuesto por Perry Robinson en clarinete, Ed Schuller en bajo, Paul Motion en batería, Anat por supuesto en el piano, 11 cortes, todo de la autoría de la pianista israelí, en su debut para el sello SM, publicado el 19 de enero del año 2007. La cantidad de reviews de la época dan cuenta del fenomenal debut, de un debut soñado de la pianista en el sello SM, de la mano de Paul Motion, como decíamos hace un momentito en el entretiempo, cuando Anat, sorprendida, embelesada, hipnotizada por la música del maestro de Paul Motion, se animó a invitarlo a participar en su álbum, algo que Paul Motion accedió de la mano o convencido por Ed Schuller, el contrabajista, antiguo compañero de viejas grabaciones. Paul Motion en aquel momento no conocía la música de Anat Ford. Fue, como decíamos, el contrabajista quien lo convenció de escuchar su música y de participar en el debut de Anat, algo que él hizo con muchísimo gusto después de descubrir la belleza de la música de la pianista israelí. Fue así que el mismísimo Paul Motion hizo de mediador para que la pianista pudiera hacer su debut soñado en el sello soñado por muchos músicos, ¿no? Decíamos de la cantidad enorme de reviews que hablan de la belleza de este y de lo exitoso de este esperado debut de la pianista. También hay muchos que dan cuenta del enorme espaldarazo que la pianista le dio al contrabajista Ed Schuller, también una fuente de impresión causada por el clarinetista Perry Robinson. Bueno, sabemos de Paul Motion, siempre tras bambalinas, no reclamando ninguna consideración especial, ni las luces siquiera. Hace lo suyo, lo hace de una manera genial, que no se note que el tipo está ahí, no significa que no toque y que no contribuya a la magia. En este caso, el cuarteto todo logró con este debut A Long Story. Pero decíamos que la mención especial se la lleva el contrabajista Ed Schuller, que contribuye de una manera increíble y de una manera fenomenal en este álbum, obviamente de la mano de la anuencia de la pianista Anat Ford, que a través de su escritura, a través de su liderazgo firme pero al mismo tiempo permisivo, un buen liderazgo, ha permitido que cada uno de ellos, que cada uno del resto de la banda, logre ser quienes realmente son, ¿no? Unos genios y unos grandes músicos, cada uno en lo suyo. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas, poquitos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, a bien verlo en controles. Ojalá le hayas pasado recontra lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.